en poco tiempo se pasa el dolor. Este consejo deben escuchar y digan todos como digo yo. Si se va una, después vienen dos, y muchas veces resulta mejor. En poco tiempo se pasa el dolor. Este consejo deben escuchar y digan todos como digo yo. Con un amor se borra otro amor, en poco tiempo se pasa el dolor. Este consejo deben escuchar y digan todos como digo.